Hola Pablo, buen día, ¿cómo andan ahí? Buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo están? Che, Conejo, primero decirte, vos sabés la alegría que me causó cuando me enteré. Banda de acá de Concordia, banda que le meten los 80 a puro ritmo. La verdad que nos puso muy contentos, por eso queríamos charlar con vos. Me imagino que usted disfrutando mucho, ¿no? Nosotros, mirá, primero que nada agradecerte, Pablo, agradecerte las lindas palabras, el apoyo. Y la verdad que estamos pasando un gran momento, como dicen los futbolistas, ¿viste? Cuando salen nosotros estamos pasando un gran momento. Esto del concurso nos vino, no, nos dio como un envión, ¿viste? Como quien te dice, un empujoncito en la espalda para que le sigamos metiendo. Y además, como que te confirma un poco que lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿viste? Por lo menos que va para ahí. Seguro. Conejo, y te pregunto, para contextualizar, ¿cómo surge esto maniquí, no? Porque aparte vi el trabajo, me lo mandó Matías, y la verdad que me pareció muy prolijo, la música me encantó, pero también trabajo audiovisual, es un material bastante completo, ¿no? Sí, mira, la verdad que muy bien, muy bien tu observación, porque Maniquí surge hace por lo menos unos 3 años, y si bien hubo por lo menos dos formaciones, viste, la que comenzó, después hubo integrantes que se fueron y llegaron otros, y es la que quedó la formación que está ahora, siempre lo pensamos desde ese lugar, viste, que más allá de la música, y como vos bien dijiste, lo primero que dijiste sobre nuestra banda es que está prolijo, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que la gente note que está hecho con seriedad, con Seguro. prolijidad, con respeto, con amor, que no es una banda, viste, que nos juntamos a ver qué pasa. Nosotros nos Seguro. juntamos porque teníamos ganas de hacer lo que estamos haciendo, y por suerte nos está yendo bien, viste, eso Seguro. es como un extra. Bueno, y así va surgiendo, ¿no? Empiezan a formar la banda hasta que queda lo definitivo de Manequí y aparece este concurso. Más de 300 bandas anotadas, Conejo, ¿eh? No estamos hablando de un concurso pequeño. ¿Y ahí empiezan a avanzar o no? Mira, Pablo, eso fue, viste cuando decís, bueno, nos anotamos a ver qué pasa, si total, qué sé yo, no perdés nada, porque el concurso lo encontramos a través de las redes, viste, de Seguro. Flow. Flow es una compañía de contenido, por ahí en Concordia no es tan conocida, porque yo vivo en Capital Federal, y Flow es una empresa de contenidos que va muy ligada a la empresa de cable de acá, de Buenos Aires. Entonces, si vos contratás esa empresa de cable, te viene Flow, que es como por decirte un Netflix, ¿me entendés? Seguro, seguro, seguro. Entonces, claro, entonces esa plataforma de contenidos organizó este concurso que se llama Flow Music. Entonces, lo vimos en tipo una publicidad de Flow y se nos ocurrió anotarlo, porque Qué había que mandar gran. un video nada más, no es que tenías que pagar una inscripción o lo que fuese. Y nos anotamos y ahí quedó, ¿viste? Y cuando recibimos el llamado al mes de que habíamos quedado seleccionados, ahí fue donde empieza la fiesta y Seguro. la sorpresa, porque además, como vos decías, fueron más de 300 bandas, loco, y de todo el país, Seguro. y sobre todo de Buenos Aires, que en Buenos Aires vos levantás una baldosa y aparecen cuatro bandas. Seguro, sí. La verdad que Sí, ha sí. sido un logro terrible, ¿no? El tema. Y ahora, ¿qué pasa a partir de ahora? Empecemos a proyectar, Conejo, de acá el Mira. más. Obviamente que esto redoble una apuesta, ¿o no? Y mira, el premio de ese concurso fue una especie de premio de difusión, porque nos dieron un lugar para tocar en el programa de Matías Martín y Clemente Cancela, que están en una radio que se llama Radio Urbana. Sí, un Y programa exitosísimo, exitosísimo, sí, vos sabrás que, o sea, tiene una de las audiencias más grandes, digamos, a la hora. Y bueno, a partir de ahí es donde empezó como a revolverse todo, porque es un programa que nosotros mismos veíamos ese día. Estábamos a los 10 minutos de que había empezado el programa, tenían 14.000 tipos viéndolo por YouTube. Sí, entonces nosotros decíamos, esta es la vez que más gente nos va a ver tocar en nuestra vida. Es claro. Y a partir de ahí es donde empezó la proyección, están apareciendo muchas ofertas para shows, están apareciendo gente que nos quiere hacer nota. El domingo salimos en Diario Perfil, el domingo pasado. Sí, estaba al tanto, sí. Y es como que, como quien dice, empiezan a suceder esas cositas que uno tanto quiso por tanto tiempo, ¿viste? Seguro. Para que uno labura. Seguro. Y en el tema de la banda, puntualmente, Conejo, también el tema de empezar a trabajar con material, el ensayo, porque se viene esto que vos decís, las posibilidades, y está buenísimo que esto pase, pero la banda, ¿cómo está? La banda está on fire. Bien, qué grande. Está en llama. Sí, oye, en llama. Aparte, nosotros siempre decimos, en lugar de maniquí, nos deberíamos haber llamado maniquí. Porque somos unos manijas bárbaros, estamos ahí todo el tiempo queriendo. Pero lo que estamos haciendo concretamente es empezar a laburar en canciones nuevas para el segundo disco, que ya se viene. Seguramente en el verano ya lo vamos a empezar a grabar. Mirá qué lindo. Y también estamos laburando en lo que es la parte visual, como decías vos antes, seguramente haya dos o tres videitos que empecemos a sacar en estos días para mostrar lo que estuvimos haciendo también mientras tanto. Qué lindo. Conejo, ¿y qué le dijeron cuando se enteran de que se quedaron con este concurso, que son los primeros? Porque me dijeron que se habló mucho de la presencia en el escenario, que se habla mucho de la estética del grupo, de los arreglos. ¿Qué le manifestaron puntualmente? Mira, los jurados fueron es gente que sabía mucho del tema, como era la cantante de Miranda, Juliana Gatas, después estaba también Juan Ingaramo, que es un cantante muy del momento, y Santi Toro, que es el en Argentina. Terrible. Y ellos fueron muy, a la hora de decirnos cosas lindas, nos dijeron que les parecía increíble, que la canción era una bomba, que la presencia estaba bien, que se notaba que disfrutábamos lo que hacía. Y después nos dijeron, la única crítica que tendría, dice, es que se empiecen a vestir como más uniforme, dice, como más intentando usar una conexión entre todos, como petrolista. Y ahí fue muy gracioso porque Juliana Gatas, la cantante de Miranda, dijo que ella misma se ofrecía a ser nuestra. Mirá, qué grande. Qué grande. Así que terminó ahí en un humor. Qué linda experiencia, Conejo, ¿no? Preciosa experiencia, sí, Pablo, porque además todo esto que te estoy contando sucedió en La Trastienda, que es un lugar acá con mucha mítica, sí, en la capital federal. Sí, todo el mundo quiere tocar en La Trastienda. Pero principalmente porque todos fuimos a ver a artistas en La Trastienda. Seguro, seguro. Entonces, para nosotros, desde que pisamos ahí, era como estar cumpliendo, ¿viste? Cuando uno tiene un gran sueño, se conforma de pequeños sueños que van cumpliendo. Bueno, nosotros sentimos que estamos cumpliendo de a poquito, ¿viste? Seguro. De a poquito sueño, vamos llegando al grande. Sí, la verdad que buenísimo. La verdad que me encanta lo que me contás. Conejo, te pregunto también, la gente que está escuchando el programa y dice, mirá qué bueno, che, Concordia, ¿cómo lo podemos disfrutar a Maniquí hoy acá, utilizando la tecnología que tengamos a disposición? Mira, pueden ver principalmente videos nuestros en YouTube. Bien. Vos ponés Maniquí Oficial, como si fuese, como si le dijeras a la policía. Sí, tal cual. Maniquí Oficial. Buscás ahí, te van a aparecer nuestras andanzas. O sea, incluso está el video en el que fuimos al programa de Matías Martín, donde nos entrevistaron y cantamos y demás. También, hoy viste que se usa mucho Instagram. También nos pueden encontrar bien en Instagram, que es maniquí.banda, nuestro arroba maniquí.banda, y ahí en ese perfil de Instagram también ya te lleva al perfil de Spotify, si querés escuchar. Genial. Por Spotify, te lleva a una mini tienda que tenemos donde estamos vendiendo unas remeritas que están repiolas también. Mirá qué lindo. Así que, y sabés que quería hacer hincapié en algo. Dale, contame. Empezaba. Hola. El apoyo de nuestra ciudad. Bien. Es impresionante cómo aparece la gente de Concordia a tirarnos buenas ondas, a bancar, a tomar como suyo el logro, y la verdad es que eso nos pone re contentos. Sí, está bueno. Vos sabés que a mí, acá el programa nos causó eso, por eso planteábamos la posibilidad de tenerlo, y por suerte te tenemos, Conejo, y la verdad que nos pone contento. ¿Se proyecta alguna presentación justamente para los concordienses, Conejo, al corto plazo? Mirá, sí, estamos bien pensando en hacer una tocata. Lo que no sabemos es si va a ser de cierre de año o de bienvenida. Ahí está, ahí está. Entonces no sabemos si lo vamos a hacer ahora en diciembre o quizás ya empieza para enero, una cosa así. Perfecto. Porque como te decía, viste que estamos en planes de ponernos a grabar un par de cosas y demás. Así que, pero sí, lo que pasa es que las ganas de tocar están siempre. Seguro. Conejo, felicitaciones, gracias por el tiempo, gracias por la onda principalmente. Mandarle saludo a todos los muchachos de la banda ahí, la verdad que me pone muy contento. Y bueno, esperemos seguir teniendo contacto para seguir hablando durante mucho tiempo de Maniquí. Bueno, Pablo, agradecerte, nombre mío, nombre de la banda, te agradezco el espacio que nos das ahí. Imagínate que para los artistas que hacemos autogestión, estos son los espacios que a nosotros nos sirven y siempre vamos a estar dispuestos a charlar un rato con vos por lo mismo, por la buena onda y la buena calidad humana que hay en tu programa. Perfecto. Muchas gracias, un abrazo grandote. Abrazo enorme, Conejo, y gracias por la nota. Qué linda charla, che. La verdad que buenísimo, hay que poner...